telefónica a nuestro compañero Federico Fiore, quien se encuentra en el centro de la ciudad de La Plata a propósito de la brutal represión llevada adelante por la Fuerza de Seguridad a los trabajadores del astillero Río Santiago. Fede, ¿me escuchás? Hola, Gonza, ¿cómo estás? Acá estoy en el 749, luego de una represión feroz de la policía bonaerense. Sí. Donde dejó casi 5 heridos que los fueron trasladados al Hospital Rossi y al Gutiérrez, acá en La Plata. Terrible. ¿Cómo está la situación en este momento? Primero, luego los trabajadores se replegaron o están todavía ahí bancando los trapos con la policía. No, todavía está mucho más calma la situación. Estamos acá en 7:49, donde alrededor de las 4 de la tarde se va a dar una conferencia de prensa. Las piedras se pueden ver por la calle, los cartuchos de las balas de goma también, así que supongo que habrá sido una gran represión. Fede, ¿pudiste dialogar con alguno de los trabajadores? Estás acompañado ahí con un delegado, ¿verdad? Es así, Mayra, estoy acá con Gustavo Ruiz, que es delegado del río, el astillero Río Santiago, así que se los dejo para que tengan una charla más fluida. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, Mayra y Gonzalo te saludan para el Bondi del 88. Contanos un poco qué es lo que se vivió allí en el centro de la ciudad de La Plata. ¿Cuál fue la respuesta que dio el ¿Cuál es la respuesta que está dando el gobierno y qué es lo que se vive también con el accionar de las fuerzas de seguridad? Sí, la respuesta que nos dio el gobierno de Vidal es la que vienen dando a todos los trabajadores, a toda la gente que se moviliza por cuestiones de trabajo. Balas, gases, represión, compañeros lastimados, hacemos responsable a la gobernadora y a todo el gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal por todos los compañeros que están heridos, por lo que vaya a pasar con los compañeros detenidos. La verdad que es una vergüenza que una movilización que hicimos pacífica para reclamar por nuestra continuidad laboral, para reclamar por la reactivación de la fábrica, que nos traten de esta forma. La verdad que esto ya no tiene forma y este gobierno se va a tener que hacer responsable por todo lo que pase de acá en adelante. Gustavo, teníamos entendido de que la movilización se iba a realizar, pero también había una reunión concretada que fue cancelada al último momento. ¿Esto fue así? Sí, la verdad que es otro atropello más del gobierno que viene en contra de no solo del astillero, sino de toda la clase trabajadora. El astillero es un bastión de lucha a nivel nacional, es historia. Acá los compañeros aguantaron en los 70, tenemos más de 40 desaparecidos. En los 90 aguantamos también la represión del gobierno y bueno, es hoy que nos siguen contestando con policía, ahora se viene acercando otra vez la policía. Nosotros lo único que queremos es trabajo y bueno, nos reprimen constantemente. ¿Ya tienen identificados a los compañeros que están detenidos? Hasta el momento sí, son 5. Están los abogados trabajando. ¿Y las personas, digamos, los trabajadores que fueron heridos se encuentran hospitalizados en este momento? Sí, los compañeros que fueron heridos se encuentran hospitalizados. Están otros compañeros asistiéndolo y tratando de colaborar en lo que puedan. Gustavo, te agradecemos mucho por esta comunicación. La verdad que nefasto, ¿no? El accionar policial y también ordenado, ¿no? Bajo el comando de María Eugenia Vidal y del gobierno, ¿no? De la Alianza Cambiemos, que como vos decías, reprime a los trabajadores, no le da laburo, no atiende sus reclamos y esta es la única respuesta que tienen, ¿no? A palos, balas de goma. Primero nos solidarizamos, mandamos todo el apoyo desde aquí, de FM Raíces Rock. Esperemos que frenen y que sean escuchados los reclamos y que se frenen, por favor, con la represión. Te agradecemos mucho, Gustavo. Sí, nosotros le agradecemos a ustedes por la difusión y como bien decías vos, la verdad que esto es nefasto lo que está pasando. Acá somos 3.300 compañeros, pero también no solo somos hombres, hay muchas mujeres, hay gente grande, hay muchos compañeros jubilados, vinieron compañeros con muleta, con férula. La sí, verdad no que importa nada. Con niños a UPA, la verdad que es triste lo que está pasando en nuestro país. Espero que la clase trabajadora y el pueblo de una vez por todas tome conciencia de que este gobierno no vino a hacer las cosas bien, sino que vino a avasallar con todos nuestros derechos. ¿Hay alguna agrupación o organización social que se esté solidarizando en estos momentos, en la movilización, que haya apoyado la lucha o que al menos intente desde algún otro nivel político, desde al menos de las bancas de los senadores, que ya para eso que están ahí, frenar al menos con esta represión y que se llame a un pedido de informe, a una conciliación, algo, alguna respuesta se tiene que dar por parte de algún establecimiento estatal? Sí, en ese sentido somos más que agradecidos, se han acercado desde horas tempranas a la movilización, columnas de organizaciones sociales, de gremios, acá hay muchos secretarios generales de distintos gremios, chicos de la Juventud Sindical, vinieron los compañeros de SUPE, compañeros referentes políticos, no solo de La Plata, de Berisso, de Ensenada, hay diputados, hay senadores, y bueno, eso para nosotros es muy importante, porque ya que nosotros siempre estuvimos en la lucha de todos los trabajadores, hoy recogemos ese apoyo que hemos dado, y la verdad que en ese sentido somos muy agradecidos y estamos trabajando para que se den las condiciones para revertir esta situación, ya que nosotros somos trabajadores, somos gente que va todos los días temprano a la fábrica con ropa de laburo. La verdad que nosotros no queremos estar en esta situación, y es por eso que hacemos responsable a la gobernadora por todo lo que pueda llegar a pasar de acá en adelante. Gustavo, le mandamos desde aquí toda la fuerza y pronto estaremos en comunicación para tener más novedades. Desde ya te agradecemos esta comunicación. Muchas gracias a ustedes por llamar. Un abrazo grande. Bueno, ahí Fede, ¿nos escuchás? Sí, acá estoy. El panorama me decís que estaba un poquito más tranquilo, pero que la fuerza, recién la policía se estaba acercando nuevamente. Exacto, es así. Estaba acercando por calle 49 a 7 y los trabajadores empezaron a frenarlos con gritos y aplausos. Hasta ahora lo que se ve es los trabajadores unidos, todos juntos, esperando lo que sería la conferencia a las 4 de la tarde. Fede, a las 4 de la tarde entonces los trabajadores van a hablar. Te agradecemos mucho la comunicación, esperamos verte aquí en la radio en un ratito. Bueno, May, dale un abrazo grande para todos. Gracias, Fede. Bueno, ahí pasamos con una comunicación directa con Federico Fiore, nuestro compañero de FM Raíces Rock, haciendo la...